Bienvenidos al resumen del domingo y los números de la segunda fecha de la Superliga Argentina de Fútbol. Bienvenidos a esta producción de Radio Aijuna, disponible para todas las radios comunitarias del país. Bienvenidos al segundo tiempo del Fútbol Game. En la mañana de Santa Fe, Unión recibió a Defensa y Justicia y le hizo sentir el rigor de jugar en la cancha del Tatecio. Fue 2-1 final para los dirigidos por Madelón, que hace que se estire la racha de Defensa a 3 derrotas consecutivas por Superliga. El primero del Tate lo hizo en su vuelta al fútbol argentino, Walter Bou. Contento por volver al fútbol argentino y ganar, obviamente acá es lindo ganar, así que estoy contento. El Bosque vio un partido trabado, con uno apostando al juego fluido y el otro al directo. Partido de gol gana entre Gimnasia y San Lorenzo y el gol lo hizo el Ciclón a través de Bruno Pitón. No obstante, el Lobo y sus urgencias apretaron bastante al Cuervo y transformaron en figura a su arquero, Nicolás Navarro. Se nos hizo difícil por momentos no poder salir y tirar mucho pelotazo, que no es el fuerte nuestro. Nosotros habíamos hecho 3 partidos buenos jugando y se nos estaba complicando jugar, pero bueno, lo importante era ganar, tener 2 semanas de trabajo buenas para prepararnos el partido en Central y demostrar que como grupo lo que pasó la semana ya pasó y hay que pensar de lleno en el campeonato. Somos San Lorenzo y estamos obligados a pelear. Banfield recibió a Estudiantes justo el día en que el pincha cumplió 114 años. Malo, el taladro le regaló una derrota, jugando mejor los dirigidos por Crespo que los dirigidos por Milito. Fue 1-0 con gol de Bertolo para un taladro que juega bien, pero que muchas veces no es acompañado por el resultado. Analiza el partido el volante de Banfield, que supo ser ídolo en Estudiantes, Israel Damón. Creo que el equipo hoy trabajó, lo luchó, sufrimos juntitos. Hay que saber sufrir también. Y bueno, nos llevamos 3 puntos para trabajar 2 semanas tranquilo y obviamente para lo anímico es fundamental. Paliza de River contra Lanús en el Monumental. El 3-0 final fue un resultado corto teniendo en cuenta el trámite del partido, porque incluso se dio que De la Cruz la canchereó en un penal y se lo atajó Agustín Rossi. Gran partido de River, más parecido al River peleador de torneos que al de los partidos pasados. Analiza el encuentro el central del Millo, Lucas Martínez Cuarta. Creo que la intensidad es lo que no pudimos mantener en los anteriores partidos. Creo que hoy hicimos un gran partido en todas las líneas y bueno, creo que se vio reflejado el resultado. Boca viajó a Paraná y ya de entrada le hizo sentir su poder de fuego a Patronato. En 15 minutos lo ganaba 2-0 por goles de Salvio y Tevez y después se dedicó a manejar el partido para ganarlo sin ningún tipo de sobresalto, más allá de algún arrebato del patrón sobre el final. Analiza el encuentro Carlos Tevez, autor de uno de los tantos. El funcionamiento de todo, la verdad que estuvo muy bien, más en el primer tiempo, ¿no? Después sabíamos que el segundo tiempo iba a ser un poco más luchado, pero manejándole la pelota en el medio y no jugando el juego de ellos, que era jugar a los pelotazos, creo que ahí tuvo la clave, ¿no? Para hoy queda Godoy Cruz Arsenal desde las 21:10. Independiente y Newell's postergaron su encuentro por la participación del Rojo en la Copa Sudamericana. San Lorenzo y Central son por ahora los únicos punteros, con 6-6 cada uno. En zona de descenso están Gimnasia, Newell's y Patronato. En el segundo tiempo suena Ghost haciendo Rats. Nos reencontramos dentro de un par de semanas, ya que la próxima hay cosas más importantes que el fútbol. Las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Así que, consejo, vota bien, vota con responsabilidad y por sobre todo, vota pensando en la necesidad de un país justo e inclusivo. Cuando se cierre la tercera, volvemos a analizar el fútbol acá, en el Fútbol Game. Hasta la próxima. Fútbol Game.